Oceánica Podcast. Por Carlota Valle. Bueno, bienvenidos a este programa Oceánica Podcast. Hoy tenemos un programa más cultural, digamos. Vale, tenemos al músico Tommy Murling aquí en el estudio, además, porque muchas veces os lo traigo grabado, enlatado. Soy así de cafre. Y hoy no, hoy es todo radio de verdad, de la que mola, de la que luego hay que cortar cosas. Porque la cagamos en directo. Vamos a empezar a escuchar una canción de este chico tan guay. Y luego ya pues hacemos la entrevista. When the sky is gray, when the sky is gray, I'll wait for you till the end of the day. When the sky is gray, oh, when the sky is gray, oh, when the sky is gray, I will put my hands together and we'll start to pray. Bueno, pues aquí tenemos a Tommy Murling. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Se oye bien el micro, ¿eh? Hice la prueba de sonido, puta madre. ¿A mí se me oye bien? Sí, sí, vale. Perfectísimo. Mientras no te separes mucho del micro, todo va a ir bien. ¿Qué te iba a decir yo? Pues nada, yo a Tommy lo conocí en la escuela de surf Rompiente Norte, porque éramos los dos ahí, compis de curro, monitores. Él estuvo más con nenes. ¿Qué tal los nenes en verano? Bien, se te da bien estar con chiquillos, ¿eh? Bueno, adolescentes. Que sí, que siempre y bien, es. ¿No? Sí, es la digievolución de los nenes con mucha más incorrección y eso me fascina, así que nada. Además, tú eres un poco Peter Pan, ¿no? Entonces te llevas bien. Eso me han dicho, sí. Bueno, pues vamos a hablar del surfing, porque él es surfista y es un músico, como pudisteis escuchar ahora mismo, de puta madre. Entonces, vamos a tratar un poco estos dos temas. Bueno, primero el surfing, que luego el de la música va a ser más largo. ¿Qué? Porque tú eres de Valencia, encima. Yo nací en Valencia. Podía a lo mejor haber nacido en Burgos, pero nací en Valencia. Mi familia, bueno, es un poco una mezcla. Mi abuelo andaluz, la otra, su mujer de casi Aragón, de allá afuera casi de Valencia, la zona de Utiel, Requena. Y luego, por parte de padre, el único en realidad que era de Valencia era mi abuelo, que era de Alcoy. Y el resto del norte, en realidad. De la zona del norte de Burgos. Pero luego me enteré hace unos años que la madre de mi bisabuela era cántabra. Hay por ahí apellidos vascos. No sé si para figurar en la película, pero sí, no sé. Entonces, sí, nací en Valencia. Y no sé por qué, ni yo ni nadie, pero desde bien pequeñín estaba pues eso, medio obsesionado, yo creo. No sé dónde, pero a lo mejor lo debí ver, yo creo, a lo mejor en Euskadi, porque es lo que más cerca queda de mi pueblo, que es, claro, esa zona de Burgos, pero el norte. ¿Y qué edad tenías? No tengo ni idea, pero desde los 7 años ya hay cartas a los Reyes Magos en plan de quiero una tabla. Y claro, mi padre, el hombre, ¿sabes? No, si ya había poco surf entonces, menos aún en Valencia. Y bueno, sí, no sé. ¿Y cuándo tienes tu primera tabla entonces? Hasta los 18, nada. ¡Hala! Claro, yo iba con el buggy, pues como todo el mundo, o sea, como todos los críos. ¿Y ahí en Valencia dónde ibas? ¿Dónde solías entrar? A la playa. A la playa, o sea, era eso, a la playa, y yo estaba en el agua todo el día en el buggy, pero no me ponía ni de pie ni nada, simplemente estaba ahí peleando y ya está. Y pescando medusas. Sí, bueno, sí, aquello es, claro, en verano es caldo, aquello está muchísimo más caliente de lo que cree la gente, yo creo. O sea, me encanta viajar y he viajado a algunos sitios tropicales y yo creo que el Mediterráneo a veces está más caliente. Es horroroso, enfría mucho, pero calienta muchísimo también. O sea, puedes tener el agua a 28, incluso 29 grados en verano, y en invierno que llegue a 12. Es que es un lago grande. Es un lago grande. Y después de todos estos años, me sigue gustando surfear en el Mediterráneo. Es como, no sé, es como cuando esperas a los Reyes. Porque no hay olas y cuando hay, pues Navidad, no sé. Pero tiene... Porque suele ser que en invierno, cuando hay más olas. Ahí sí, depende. El Mediterráneo en general... ¿Y en qué playas más, así, más míticas? ¿Dónde conoces? Yo creo que... Bueno, siempre he evitado el ir a los sitios más concurridos porque no me gusta. A día de hoy también lo intento. Pero yo creo que en todas las ciudades van a haber dos o tres playas. Barcelona, Valencia, en Cartagena, en Alicante, en todos estos sitios van a haber sitios donde la gente va porque es donde va todo el mundo. Pero si te pones a investigar, encuentras sitios. Y no sé, he surfeado en toda la costa de Valencia, en Almería, en Baleares también, en Italia también, y ojo, en Italia me hice un esguince haciendo un pato. Flipa. Me cogió la... O sea, imagínate la potencia, es que parece que no, pero... Y nada, fue... Quité las quillas porque me chupó... O sea, me metí en la lavadora casi haciendo el pato. Lo hice a lo mejor con demasiada confianza y pensaba que iba a reventar las quillas contra el fondo. Los quité y el pie pues como para arriba y estuve como una semana ahí medio cojeando. Entonces, no, hay veces que te esperas una cosa y luego... Claro, depende de lo que te traiga la tormentita de turno. Claro, la mar enseña muchísimas movidas. Sí. Sí, no sé, allí además... ¿Qué cosas te enseñó la mar? ¿A mí? Me pregunta. ¿Qué cosas te enseñó la mar? ¿Esto es pulpo o calamar? No sé. Esto parece los ratones colorados en un momento dado, ¿no? A ver, pues... No sé, yo es que siempre... Y supongo que como yo, muchísima gente, ¿no? Es un sitio donde sentirte a gusto. Y cuando tienes una cabeza que te va a mil, está muy bien centrarse en no ahogarse. Porque te obliga sí o sí a vivir en el momento, ¿no? Sí. Y sí, no sé, es un poco terapia. La meditación, supongo. En activo ahí un poco, ¿no? Sí. Probé también un par de veces la escalada, también tiene un poco lo mismo, de que si no te centras te caes. Entonces es como... Sí, eso. A ver, siempre me ha ido la cabeza a mil. Entonces, pues eso, ayuda. Porque meditación, yoga, todo esto, ayuda mucho también. Pero tienes que... Estás en un ambiente seguro, ¿no? Entonces lo otro es como... Pues eso, lo típico de no te concentras, pues ya te da el profesor una colleja y te obliga a concentrarte en el momento, a estar en el momento. Y luego ya te viniste para aquí, para el norte, que por cierto, no eres el único valenciano que le mola muchísimo el surf y que se viene para el norte, que entrevistamos ya en este programa, que ya, bueno, hay varias personas aquí que no os lo voy a decir, tenéis que escuchar los programas y ya, y punto, que están en Spotify todos, en la web de Radio Crash, en el blog de Radio Crash y punto. Por cierto, tu Instagram... Ah, sí. Bueno, yo es que soy de Atapuerca, un poco. O sea, a lo mejor podía haber nacido ahí. Mi Instagram es Tommy, con una M, con Y, Murlin Music, en inglés. Tommy Murlin Music. Pues ya estáis siguiéndolo. Y nada, eso, que viniste aquí al norte un poco más, a surfear un poco más, y también porque sacaste lo de profe, ¿no? De surfing. Bueno, ya llevas unos cuantos años de profe, ¿no? 10 años. Te cagas ahí. ¿Dónde estuviste dando clase? Antes de San Juan de la Arena, que fue donde nos conocimos, ahí en Los Quebrantos. En la Arena llevo 7 años. Hubo uno en medio que no vine, un verano que no vine, porque fue cuando estuve grabando el disco... Y supongo que de retiro espiritual. Y estuve en el pueblo, que ni surfing ni nada, porque está en la mitad de las montañas. Que en realidad no me gusta ir a la playa. O sea, ir a tomar el sol y todo eso no me gusta. Pero eso nos pasa a muchos surferos, ¿no? Que ya. Estamos todo el puto día en la playa. ¿Dónde estás? En la playa, en la playa. Y luego estamos en el parking, como gilipollas. Ya, y no, en realidad, pero... en lo que es en la playa, lo que es tomar el sol tranquilamente en la playa, la arena, estar ahí echados y tal, como que no, es... Cogemos, pegamos el baño y vamos para la furgoneta. Y ya más o menos con eso estaría, ¿no? Y es que lo de tomar el sol... Es como algo común, ¿eh? En todos los surfers. No sé. A ver, me gusta ir a una playa de que tenga... Bueno, no playa necesariamente. Me gusta ir al mar cuando hay pues un acantilado, una zona de roca... A pedreros. Pedreros estoy sí, yendo yo mucho. Claro, algo así que te metes con unas gafas y empiezas a ver ahí a Sebastián cantándole a Ariel y movidas así, no sé. Sí, los peces, cangrejos, lo que encuentres. Y bueno, te pones a trepar entre las piedras. Es que llevo trepando desde que era pequeño. O sea, escalar me enseñaron a hacer relativamente poco, pero trepando llevo trepando toda la vida. Y más aún allí en el pueblo. Mi pueblo, no sé, o sea, es que me siento... O sea, casi que tengo más apego al pueblo que a Valencia. Valencia es un poco como, pues sí, me ha tocado, pero... No, es que Valencia, a ver... No sé, o sea, es que no... Yo de ciudad tampoco es que sea. Pero eso, entonces, ¿dónde habías dado tu clase antes? Pues, mira, en Valencia. ¿En Valencia fuiste monitor de surf? En Valencia fui hace un montón de años, un par de inviernos, creo. Monitor, ¿y qué hacías ahí? ¿Había olas para dar clase o qué? Bueno, para dar clase en invierno, sí, para iniciación no te hace falta mucho. Pero estuve en Galicia, en Canarias estuve en varias islas y luego es que en la arena llevo, pues eso, 7 años. ¿Y cómo es que te quedaste tanto tiempo ahí? Pues porque después de ir de una escuela a otra, al final... pues me sentía más en familia, digamos, ¿no? Y, sí, es bastante familiar, ¿eh? Sí, y entonces me quedé ahí y... No sé, supongo que depende de la persona también, porque... Bueno, sí. Y de la edad, porque hay mucho profe de surf súper joven que es como en plan culo inquieto, salir de fiesta, ir a dar la clase con resaca... Sí, no sé, a mí eso y no... Y luego hay otra peña que somos más tranquis. Pero a mí nunca me moló eso, pero bien, o sea, desde bien pequeño. No sé, mis colegas a lo mejor se iban de fiesta y yo pues... bueno, una vez recuerdo que me fui de fiesta con ellos. Me lo pasé bien porque no fueron a la discoteca ni nada de eso. A mí eso me aburría. Que debo ser atípico para haber nacido en Valencia, que allí le gusta a todo el mundo. Y se fueron... No sé dónde fuimos, pero luego acabamos en un bingo. Y yo me acuerdo de estar hablando con las señoras a las tantas de la noche en el bingo. Acabé entrando en la casa de mis padres por la ventana a las 5:30 de la mañana y a las 9 estaba en el agua ya surfeando. Que cuidado, ir a surfear de resaca, cuidado. No, yo no bueno, no bebí. Pero bueno, no sé, en general no. Es una mala opción, ¿eh? Sí, no sé. La verdad es que no... No sé, siempre prefería eso. O irme a patinar de noche. Patinaba, claro. Naciendo en Valencia, pues le pegaba al skate. Porque olas pocas. Pero patinaba más calle que rampa. Entonces, pues eso. Muchas hostias, muchas... ¿Se puede decir hostias en la radio? Claro. Ahí se puede decir todo porque es una radio underground. Entonces aquí estamos en casa. ¿Escuchan niños? ¿Qué? No, esto no lo escucha nadie. Ni niños ni adultos. Bueno, digamos que la parte de surf estaría cubierta. A ver, podemos explayarnos más. A mí me encanta hablar de todo. Pero ahora me vas a hablar de la mar en versión creativa. La mar en versión... Vale. No, bueno, la música. Entonces... Mira, pues podría hilarlo con calamar, porque el chico con el que grabé lo llaman calamar. Es una buena manera de hilarlo. Claro. A ver, a lo que vamos. Vale, perdón, sí, dale. Que a lo que vamos. Tocas guay, ¿vale? A mí me mola lo que haces musicalmente. Gracias. Entonces, ¿esto cuándo surge? ¿Cómo surge? Porque habías ido al coro de pequeño y todo, ¿no? Mi hermano y yo nos llevaron al coro y fuimos hasta cantar habaneras a Torrevieja y con un autobús, con el coro y tal, pero no me acuerdo. Explotación infantil ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos lo pasábamos bien, pero éramos muy pequeños. O sea, mi hermano era el más pequeño, yo tendría 8 años y mi hermano pues 6. Y no sé, algo así. Pero no me acuerdo de mucho. Nos llevaron a una escuela de música cuando éramos pequeños, no sé si fueron 3 o 4 años, pero no nos acordamos de nada. O sea, yo lo que... La guitarra empecé a tocarla a los 18. ¿Tú siempre empezaste con la guitarra o había algún otro instrumento? No. Cuando fuimos al coro, el coro estaba en la escuela esta de música, que era una amiga de mi abuela, creo, o... No me acuerdo, era amiga de la familia, ¿no? Y entonces nos llevaron a este coro y a que tocáramos el piano. Y yo me acuerdo que ni a mi hermano ni a mí nos gustaba. En mi caso, pues un poco lo que pasaba con todos los profesores. Este crío solamente hace lo que le da la gana. Y claro, pues te ponían a tocar canciones, pues supongo que es lo típico, ¿no? Que de compositores clásicos o lo que sea, en versión fácil, porque eres un niño... Pero me aburría de la hostia otra vez. Y al final pues yo quería tocar la del libro de la selva y la de los aristogatos. Y lo demás me daba igual. O sea, pues eso, swing y jazz, no sé. Es todo menos clásica, me aburre un poco. Ya, es que la música clásica la meten ahí en los institutos a dolor, la flauta también. No, lo bueno es que no era todo ni... y es como que te mueres ya. No era conservatorio, no era nada de eso. O sea, ya, bueno. Era simplemente una escuela de música, como extraescolar, que nos llevaban ahí. Y luego eso, te metes ya más de lleno con la guitarra, un poco más. A ver, ahí. Entre pedir tablas, pedir guitarras, supongo que tus padres estarían hasta los huevos ya. Guitarras no. Dicen, vaya gasto, ¿eh? No, el hippie este. ¿Sabes qué pasó? Claro, a nosotros nos daban 100 pesetas de paga, ¿no? Los fines de semana. Y mi hermano lo gastaba todo en chucherías. Y yo iba ahorrando. Y estuve años ahorrando. Y al final tenía 300 euros. Y a los 14 años... un amigo, uno de mis mejores amigos, que él es percusionista, este sí que de conservatorio a tope, me dijo, tío, tenemos un grupo, ¿quieres venirte a probar de cantante? Porque él me había oído cantar, ¿no? Y yo le dije, vale. Y fui, probé, y me acuerdo esperando ahí ansioso, y me acuerdo que al cabo de unos días me llamó el capo, ¿no? Que era... Pues nosotros teníamos 14 años y el jefe tenía 18, que era un chaval que era profe de guitarra, que tocaba que flipas, y me dijo, bueno, cantas guay, pero tienes la voz muy aguda. Si te compras un bajo, te enseño a tocarlo y puedes hacer los coros. Y yo, con querer estar con este amigo mío, que es uno de mis mejores amigos, y poder cantar y tocar, y él me dijo, es fácil, y entonces... Me gasté todo lo que tenía en el bajo, y mi madre me llevó y me lo compré. Y me dejó 90 pavos más, porque me hacía falta un amplificador. O sea, yo tenía el dinero para el bajo, pero para el amplificador no. Y nada, y luego tuve la mala suerte de que al día siguiente se cayó mi gata por el balcón, se partió el fémur, y la operación costó lo mismo que lo que me había gastado. Es como, no sé, o sea, una de esas, no sé. Sí, es como que tienes que escoger entre, bueno. No, bueno, no, al final lo que pasó ahí es que... Que lo pagaron tus padres. Bueno, a ver, mi padre siempre ha sido muy... Entonces, lo pagaron ellos y mi padre me hizo... Una deuda de la Virgen. Me hizo una deuda y me hizo un Excel y yo tenía que ir pagándole. ¿Te hizo un Excel? Es que mi padre es de ADE, es de Excel, él y mi hermano en son así. Así también, sí. Son súper cuadriculados, entonces... Oye, y una cosa, y en esa época, o bueno, en esa y posteriores, ¿qué música te gustaba a ti escuchar? ¿Qué referentes tenías para luego tú ir creando poco a poco? ¿Crees que te influyó? A ver, yo... Pues como todos los críos, en esa época escuchas un poco lo que escuchan tus amigos, pero yo tuve la suerte de que mi padre tenía discos guays también, porque mi madre... O sea, que eran de ADE, pero luego eran bohemios. ¿Sabes? Bueno, no te creas. Mi padre tiene mucha clásica, pero los discos buenos que tenía, digamos que son los de la época suya. Tenía un montón de discos de Supertramp. En mi casa discos no hay. Bueno, no sé. No eran vinilos, eran discos, punto. Pero sí, eso, tenía mucho de Supertramp, tenía de Simon & Garfunkel, tenía James Taylor, algo de Cat Stevens también, y eso me gustaba, entonces lo escuchaba, pero claro, cuando estaba, y ya cuando empezamos a crecer un poco más, mis amigos escuchaban Linkin Park, todo esto, ¿no? Antes de eso, el viaje de Copperpot, el disco ese de la oreja de Van Gogh, que me sigue gustando. Y creo... Bueno, yo es que hacía, en Navidades, yo hacía galas, yo, y cantaba La Oreja de Van Gogh. Claro, yo siempre hice eso un poco, y como circos en el pueblo, y juntaba a mis primos, y porque siempre me moló eso, y también hacía malabares, ya súper hippie eso, ¿no? Y claro, en el disco, o sea, en el pueblo, el que tenía amigos era mi hermano, y yo era el que estaba tocando la guitarra. Y eras el bufón de la corte ahí. A ver. Mira, te voy a contar una cosa que pasó en el pueblo. Estábamos sentados, mi hermano y un primo mío y un amigo de mi hermano. Tendrían 13 años, 13, 14 años, yo 2 y medio más. Sentados por la tarde, suben unas chicas por la cuesta del pueblo, que el pueblo es una aldea, que en invierno, cuando yo era pequeño, vivía una persona. Ahora vive en 6. Pero en verano sí que se llena. Baja medio Bilbao. Y subían estas chicas y dijeron... ¡Uy! No, ¿por qué nos hemos visto nunca por aquí? Y antes de que ellos pudieran decir nada, porque estaban más cortados, yo dije, no, es que somos vampiros y salimos de noche. Entonces, como que ya me estaba buscando yo el no salir por ahí, ¿no? No, lo que hice fue tocar mucho la guitarra y malabares. Y bueno, ¿empiezas a crear tu música cuándo? ¿Empiezas a...? Porque primero al principio, ¿qué haces? ¿Versiones? ¿Y versiones de quién? ¿O qué? No. No, empecé a tocar la guitarra componiendo. Sí, era en plan de... No sé. ¿Esto a qué edad? ¿Porque tú qué edad tienes? Yo voy a cumplir en noviembre 34. ¿Y esto era...? Esto... Es que empecé a componer con el bajo. Que es un instrumento difícil para componer, pero yo tenía 14 años ahí. Y cogí el... Empecé a coger el piano después de... Claro, después de tanto tiempo... Claro, porque mis padres, cuando mi hermano y yo íbamos ahí, que estuvimos 3 o 4 años en la escuela de música esta, yo no sé si para hacerse el guay o qué, o para que ensayáramos, porque por aquel entonces los pianos eran un poco... los eléctricos eran un poco mierdas, fueron... Me acuerdo de ir a un almacén enorme de pianos y compraron un piano de cuarta o quinta mano que yo, siendo más mayor, con 20 y pocos... Lo desmonté. O sea, desmonté las teclas y todo esto por curiosidad. Y estaba petado de colillas. Yo no sé si era de la mafia o de qué era eso, pero me lo imaginaba como que, no sé. Estaba petado de colillas y empecé a enumerar las teclas y a montarlo otra vez. Está muy guay un piano por dentro. Pero era un piano. Lo montaste y lo desmontaste así por curiosidad. Sí. Bueno, son estas locuras que te dan a ti. Sí, ¿no? Pero bueno, que era. De random. Sí, pero, o sea, solamente. No desmonté todo el bicho, ¿sabes? Que luego, ojo, afinar un piano y cuesta una pasta, eso, además. Pero. Sí, no sé, el piano ahí al final estuvo. Claro, mi hermano nunca mostró interés. De hecho, es arrítmico el cabrón. O sea, no sé. El pelo y el ritmo me lo he quedado yo. Esta entrevista no la van a poder escuchar la gente de tu familia, yo creo. Bueno, no sé, están acostumbrados. Y luego, bueno, en fin. Y ya me he perdido. Me he perdido. Bueno, pues entonces vamos a encauzarnos hablando, pues, de este disco que sacaste, que me decías que era el único. Pero bueno, tú llevas creando desde hace mucho tiempo y ya es un proyecto muy a largo plazo, porque ya lo habías empezado a grabar en 2018, ¿no? ¿Cómo fue ahí un poco el proceso? Porque bueno, claro, al final supongo que tú tenías clara una idea de tener un disco temático, encauzado, que sabiendo qué querías expresar y que no, o era en plan todo un revolutum, tengo un montón de canciones compuestas y voy a ir sacándolas aquí en este mare magnum. A ver, supongo que la manera más fácil de explicarlo es... Canto en inglés, ¿no? Sí, porque eso también te lo iba a preguntar yo antes. Porque, sí. Bueno, a ver, a veces... Bueno, antes... estábamos hablando de unas cosas muy interesantes. Como puede ser... esos metalenguajes que tienen ahí ciertos artistas. Yo, por ejemplo, en su día escribía. Y escribía mierdas porque estaba en la mierda. Pero era todo muy metafórico, muy, y era como medio jeroglífico. Y entonces también la idea de escribir canciones en inglés, porque todo el disco entero son canciones en inglés, que por cierto, controlas de inglés, no como yo, que me iba a apuntar a la Escuela Oficial de Idiomas. Bueno, en fin, es otro tema aparte. Es un poco por el tema de hacerlo jeroglífico, pues en realidad... Porque te mola el inglés, cómo suena, y ya está, queda así más guay, o no, o qué, no sé. No, eso es... Bueno, lo primero, mi madre siempre me ha dicho que se me dan bien los idiomas. Y en realidad creo que tienes razón. Madre que dice que se te dan bien cosas. Esa madre, vamos, vale lo que pesa en oro. Bueno, como todas las madres tienen sus cosas, buenas y malas. Bueno, hay muchas que no reconocen lo que uno vale. Ya, sí, eso es verdad. Eso es verdad. No sé, pero siempre me... Sí, siempre me dijo eso y es verdad, se me dan bien los idiomas, pero también los acentos, el imitar, el hacer voces, el todo esto, es una... Creo que no lo sabe mucha gente, pero es como un ¿cómo decirlo? Joder. Una habilidad, sí. Una habilidad secreta. Una habilidad secreta que es hacer voces. En plan de que... De hecho, me dijeron el otro día, oye, podría ser doblador, ¿no? Y no sé, me encantaría, sería súper guay. Pero sí, esa es una habilidad secreta. Y el por qué es en inglés, en realidad no lo supe hasta que fui de viaje a Senegal. Fui de viaje a Senegal porque mi madre está involucrada en una ONG, ¿no? Y uno de mis mejores amigos es senegalés. Él estaba en esta ONG, estaba en un proyecto allí. Y fui en el 2012, sí. Y recuerdo que hablé con esta mujer que era... estoy densito hoy. ¿Cómo se llama la gente? Escultora, ya está. Digo, ¿cómo se llama esta la gente que pensáis? Gente que esta gente, me ponéis nerviosísima. Esta gente que piensa en inglés. Como, y, ay, ¿cómo se dice en español? No, pero no, dices de aquí. Sí. Te voy a dar una hostia. Sí. Le pasa a alguna gente que dice, no, es que soy bilingüe desde siempre. Y me pone nerviosísima esa gente. Por favor, leeros un diccionario cuando os aburráis o algo, ¿eh? Sí, lo peor es que te lo estaba diciendo en castellano. Te estaba diciendo, ¿cómo se llama esta gente que hace esculturas? Escultor. Pues eso me ha venido a mí mismo. Estaba hablando con una mujer que era escultora y me... Es que mi hermana es así, ¿sabes? Es de esta gente que dice, ¿cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en español? Y lo está pensando en inglés. Te voy a dar una hostia. Yo tengo un popurrí en la cabeza que, o sea, a veces le digo a mi hermano, ¿cómo se dice en castellano esto? Y se lo digo en valenciano, a lo mejor. O ¿cómo se dice esto en...? ¿Cómo se dice en inglés esto? Y lo digo en castellano. O sea, me da igual el idioma. Tengo un cacao en la cabeza que no me aclaro ni yo. Pero bueno, esta mujer me preguntó, ¿y por qué lo haces en inglés? Y le dije, pues no lo sé, porque en realidad la primera canción, lo que intenté o lo que me salió con 14 años, la primera canción que empecé a componer fue en castellano. Y fue la primera y la última en castellano. Bueno, alguna hay por ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues... No me di cuenta hasta que me lo preguntó y yo le dije, no lo sé, no sé por qué son en inglés, porque la primera la hice en castellano. Y me preguntó ella, claro, era una mujer mayor, tenía 60 años o así, o 60 y algo, más experiencia en la vida, ¿no? Y me preguntó ella, ¿son personales? Y le dije, sí. Y me dijo, pues ya está. Pues ya está. Y de hecho, estando en el culo del mundo, en un sitio donde no se habla castellano... Compuse una en castellano, o sea que llegué a la conclusión que... Lo de los jeroglíficos, sí, al final sí, es el tema sí, jeroglífico. Sí, porque luego en inglés también hacía un poco lo que decías tú, depende de la canción, ¿no? Pero un poco como dar pinceladas de lo que va, pero no sabes lo que va, a no ser que estés en mi cabeza, ¿no? Y es cierto que a día de hoy las hago mucho más directas. No sé, porque al final el disco este tiene canciones, algunas muy viejas... Y otras... bueno, no, son casi todas viejas. Salvo una que es una más ochentera. Ya la oiremos luego. Pero sí, no sé. Bueno, pues tú te das cuenta cuando en los canales mainstream, que no os voy a decir porque no me pagan, están en lo gordo de la serie de esa mainstream y cortan y ponen los anuncios. Pues ahora vamos a poner una canción tuya... Para que yo pueda ir al baño y además para seguir ahí con la intriga, que está muy interesante esto de los jeroglíficos que estamos hablando, porque luego va a venir otra pregunta también muy interesante y muy íntima, que si quieres me la respondes y si no, no. Pero vamos a seguir con otra canción tuya, ¿vale? Para darte un poco de tregua también, vale, no, sí, sí. No va a ser todo hablar. Dale, dale. Como decía Javier Crane, bueno, le decía follar. Esta canción se llama... El zombie de Charlie. Si es que... You've written all the words again, but still can't end the song. Not so long ago you knew this was how it would go. But still you didn't try enough to finish your old songs. And I can't help you this time, I can't help you this time. It's you who's gonna drive them down the line. No, I can't help you this time, I can't help you this time. It's you who's gonna drive them down the line, down that line. Time has gone by and you were then too shy to try. And there's an old man in the mirror looking back into your eyes. Tears running down his cheeks so cold you can feel them too. When will you ever notice that the man in there is you? And I can't help you this time, I can't help you this time. It's you who's gonna drive him down the line. No, I can't help you this time, I can't help you this time. It's you who's gonna drive down the line, down the line. But so long ago you knew this was how it would go. So do go on, please do go on and finish your old song. Bueno, pues esta era otra canción tuya y ¿qué te iba a decir yo? Eso, el tema de esos jeroglíficos con los que cada uno, bueno, pues se va expresando ahí artísticamente como va pudiendo, al final vienen a tratar temas que son como... Bueno, yo por ejemplo siempre tuve como ansiedad y depresión y entonces yo siempre hablaba de estas cosas, ¿no? Cuando hacía, bueno, mis cosas... un día que me entrevisten a mí, ¿no? Digo yo, ¿eh? Pero bueno, como no soy yo la protagonista de la entrevista, pues es eso, ¿no? Esos jeroglíficos y tal que uno va haciendo, que son como, bueno, pues ir contando cosas de uno y a veces son como muy, bueno, como que te vas reiterando, ¿no? En temas. Eso debe ser el amor, la familia, la inseguridad en uno mismo... ¿Cuáles son esos lados oscuros tuyos? Y bueno, no sé, eso es una pregunta ahí muy, muy sí. Intensa, ¿eh? Bueno, voy a aclarar primero que el título del zombie de Charlie no tiene nada que ver con esto. Fue algo bastante más sencillo. Mi primo en el pueblo dibujó un zombie en una hoja, no lo quería y yo hice una canción detrás. Entonces la llamé el zombie de Charlie porque no tenía título y al final se quedó ahí. Pero bueno, sí, es lo que hablábamos antes. Yo creo que la gente creativa, en cualquier ámbito, pero la gente que es muy creativa, que eso es una cruz, tiene cosas buenas y cosas malas también. O sea, bueno, no es una cruz, pero puede serlo, puede llegar a ser una cruz. Es un poquito una de ¿cómo es? ¿Una de cal y una de arena? Sí. No sé. Sí, sí. Pero yo creo que la gente que es creativa pues tiende a lo mejor a tener más o a ser más proclive a depresión o a lados oscuros, digamos, ¿no? Me da la sensación, me da la sensación. A lo mejor, no sé, si hay algún psicólogo que escuche esto y te quiera escribir para decirte... Claro, de esto puede haber una entrevista. Sí. En algún momento. Bueno, no me pega mucho con el surf, ¿eh? Yo lo que pasa es que hago un programa bueno, de surf... Bueno, ¿por qué no? Que es una excusa para hablar de otras cosas, en realidad. Pero ¿por qué no? Al final el surf como... Bueno, como... Ya hice una de psicología deportiva. Claro, claro. Con Lucía. El deporte en general yo creo que te ayuda también a la cabeza, ¿no? Pero sí, bueno, entonces hay canciones que a lo mejor son un poco más oscuras y lo que dices de relaciones, de no sé, a veces el como el coger y sentirte tú culpable de todo lo malo y bueno, es simplemente el día que te sientes como una mierda, pues escupes una mierda. Y lo que pasa es que como la cantas, pues suena bonito, pero no deja de ser una mierda. Claro, la estética de la tristeza que te decía yo antes, ¿no? Claro, y el día que estás más contento, pues suena una mierda más contenta, no sé. Pero yo también lo decía esto porque como el disco no es que lo sacaras en unos meses o en un año, sino que lleva un proceso bastante largo de creativo y tal, pues igual había temas que se reiteran mucho. A ver, este disco... Este disco se llama Criaturas del Abismo, que es como me hubiera gustado llamarme a mí. Lo que pasa es que me quitaron la idea porque decían que no, que eso suena a grupo de death metal, que me fascina. O sea, que suene a una cosa y luego sea otra, vamos, yo es que pondría Criaturas del Abismo y pondría una flor y a un hippie bohemio y no sé, es como... Yo qué sé, como ir a una boda en chándal, me encantan esas cosas, no sé. De hecho, mi hermano y mi cuñada van a celebrar la boda en un par de semanas. ¿Y vas a ir en chándal? No, voy a ir con un kilt escocés. Bueno, vale, pero en chándal, ¿no? No, con el kilt. Pero bueno, la cuestión es que... Me he perdido ahora otra vez. No, el tema del disco, que como es a largo plazo, pues habrá temas que se reiteran, ¿no? Claro. Tuyos, de tu vida, de como más... Pero ya te estoy haciendo preguntas tuyas muy personales. Ya, bueno, ya no, es como no muy importa. Emocional todo. No, no me importa. Claro, este disco... Porque, ojo, espera, otra cosa que te iba a decir yo, que claro, es que soy... Dale. Si no lo digo peto, pero en realidad... se me olvida, que es peor. Que en mucho tiempo... de creación, también lo que puede pasar es que vayas viviendo diferentes experiencias, tanto amorosas como de todo tipo. Entonces va cambiando tu yo. Y como eso lo metes en un mismo disco, claro, puede quedar muy caótico. O no sé si me explico. No, sí, puede no haber una línea argumental o algo. Lo entiendo. Este disco eran básicamente canciones que llevaban mucho tiempo compuestas. Salvo... una, que es la que menos pega en el disco, que al final la seleccionamos porque las otras que quería grabar yo eran un poco más complicadas y hubiera sido mejor tocarlo en banda. Porque claro, esto yo lo grabé al lado de mi pueblo. Básicamente porque intenté un año antes, intenté en Valencia en un estudio grabar cuatro temas solo, guitarra y voz, y acabé bloqueándome, no sé ni cómo, pero... Pero vamos, mi ex que estaba conmigo ahí, al día siguiente estuve como un día sin hablar o algo así, un día y medio sin hablar. No sé por qué, algo ahí, pues por lo que hablábamos de las canciones personales, ¿no? Entonces... De tanto expresar. No, y probablemente de tanta presión de querer la toma perfecta y de, bueno, pues cosas de putos bohemios. Bueno, luego yo te pregunto cosas más técnicas del disco, de tal, pero bueno... Eso, a lo que íbamos. Sí, eso. O sea, entonces yo tenía la idea de grabar canciones viejas para poder descartarlas ya, para poder decir, esto ya está, a otra cosa mariposa. Y entonces yo me acuerdo de estar grabando el disco y como que... Claro, yo fui con la idea de grabar guitarra y voz. Y cuando llegué, Calamar, que es el chico este, Dani... que lo conocí por un amigo en común de aquí, que también surfea a Calamar, pues me dijo, no, podemos grabar lo que quieras. Y yo, como que lo que quiera, no solo guitarra y voz. Y dice, no, podemos hacer lo que quieras. Claro, porque... Y ahí ya se me iluminó y mi sueldo se fue a la mierda. Pero bueno, sí, entonces, claro, o sea... Es que, claro, no son guitarra y voz y ya, sino que, claro, es eso, es muchos temas, muchas cosas instrumentales. Entonces, ahí eso cómo es. O sea, vale. ¿Lo haces tú porque eres el hombre orquesta? ¿O lo hace él? ¿O lo hace alguien al quien participa en tu disco? Vale, ¿qué? Yo... claro, habían canciones que ya tenía una idea cómo quería que sonaran con banda. Y hay otras, sobre todo la que era más reciente, que podía tener una idea, pero no del todo. ¿Cuál ¿no? es la que es más reciente? Una la vamos a oír, es una que es con sintetizadores ochenteros. ¿La última? No. Ah, no. Vale. No, la que despunta un poco más al resto. Sí. Pero, sé la que dices. Sí. Pero... Dani lo que intentó fue que tocara yo todo lo que pudiera tocar. Claro, yo no soy batería. Me defiendo, pero no soy batería. Entonces, en algunas canciones, pues se notaba. Hay una que también creo que la vamos a escuchar, que se llama Dinosaurios y Unicornios, que la primera parte es una batería que tenía él... De biblioteca, ¿no? O de librería, no, de librería se dice, que ya estaba grabada, que lo que hicimos después es añadirle él y yo cosas en el ordenador, ¿no? En plan, te gusta este bombo aquí, le metemos y como que la adornamos más, ¿no? Esa canción tiene dos partes. Tiene esa parte y luego la segunda parte, que es como balcánica, que la estábamos hablando antes, que la idea mía era que fuera un ska, pero como me puse yo a tocar la batería... quedaba bastante menos profesional y él dijo, tío, suena como más balcánico. Vamos a darle este rollo más balcánico en vez de ska porque le pega, ¿no? Y yo le hice caso y efectivamente esa canción, Dinosaurios y Unicornios, fue la que tuvo el disco un poco parado porque yo acabé todo, pero esa canción, el final, yo quería que tuviera, pues eso, orquestación, que tuviera pues como una fiesta... Como una fiesta ska, que acabó siendo fiesta balcánica, que yo quería que fuera un poco eso, ¿no? Como... Yo voy a alguna fiesta balcánica, que hay por aquí. Mira, hay un grupo que se llama Xalabé o Xalabaré o algo así, que tocaron en el Xaguanco el fin de pasado. Sí. Y luego también tocó Doctor Balkan, que es un colega mío que hace cosas balcánicas muy guay. Y al final es todo balcánico, muy gypsy, muy guay. Y... me encanta ese rollo. No sé, a mí, o sea, fue eso, darle ese rollo fue idea de Dani y... pues fenomenal, y me moló mucho, buena. Sí, yo pensaba más, pues eso, más darle un rollo ska, porque sí que he escuchado más ska y balcánico. No había escuchado tanto, me gustaba, pero él me habló de Mirko Usturica, empecé a escuchar y dije, hostia, sí, esto mola mucho. Porque tú, ¿cómo defines tu música? Buah, no lo sé. No lo sé, ha sido ahí a meterle la llave. No sé, a día de hoy... Es que es de beber cerveza mientras entrevisto ya, y al ya. Ir al calzón quitado, que me está quedando esto de dinámico que flipas. No, a y ver... Y por eso hago estas preguntas tan intensas. No, está bien. Es que siempre que me lo preguntan no sé qué decir. Cada vez yo creo que es más folk. El que hizo el máster, que es un hombre que es profesor de sonido, que controla muchísimo... Él me lo decía, dice, tiene una raíz folk, aunque sea ecléctico, y es verdad que llevo 10 años currando de instructor, entonces la eléctrica, a tomar por culo, yo me llevaba lo que podía sonar y sin tener que enchufarlo, y cada vez... Porque espera, una pausa. Tú en realidad es que vives en la furgo, para que la gente lo entienda esto que me estás diciendo. Bueno, depende, a veces sí, a veces no. En invierno no. No, bueno, depende. No, o sea, en invierno normalmente no, pero he estado, pues cuando estaba en Canarias estaba en una casa, cuando, si paso temporadas en Valencia estoy en casa de mi ex, o alguna vez he tenido que ir a casa de mis padres también, es, bueno, lo típico de ser, de no tener casa, básicamente. Pero sí, entonces, no, pero ya más allá de eso, porque incluso cuando he estado en una casa, no me iba a llevar una eléctrica, no sé. Tengo un par, pero claro, es que no las... ¿Pero los vecinos se pican? No sé, y que siempre... Mi primera guitarra... Lo primero que tuve fue el bajo. El bajo, que es el que me compré yo, que le hemos contado. Pero luego, a los 18 años, en mi familia... Mi madre son 7 hermanos. Entonces, a los 18 años, tenían la costumbre que entre todos los hermanos juntar dinero y hacer un regalo más grande, ¿no? Y a los 18 años yo pedí una guitarra. Y ahí es cuando empecé a tocar la guitarra. Claro, el bajo sí que se toca con los dedos. puedes tocarlo con púa, pero se suele tocar con los dedos, ¿no? Yo lo hice al revés. Normalmente la gente empieza con la guitarra y luego se pasa al bajo. Yo empecé con el bajo y luego me pasé a la guitarra. Y yo pedí una acústica, una electroacústica. Electroacústica no quiere decir que sea eléctrica, sino que se puede enchufar. Ya está. ¿La pediste al Cosmos? La pedí al Cosmos, no. La pedí a... Pues me dijeron, ¿qué quieres de 18? Y pues entre todos mis tíos. Y fue bastante patético porque... Claro, cuando se junta la familia, son mis tíos, sus hijos, mis abuelos, de todos. Éramos como casi 40 personas. Y se me quedan todos mirando, ¿qué? ¿Te gusta? Y yo, sí, toca algo. Yo soy zurdo y me habían regalado una guitarra de diestro. Entonces estaban todos esperando que tocara algo. Es que la familia a veces no te conoce, es muy fuerte. No, ya. Y que lo digas. O sea, hay alguna prima mía que hace 2 años... Ah, pero que tú tocas... Llevo tocando desde los 14 años el bajo, la guitarra desde los 18, no sé, o sea, siempre, desde que tengo recuerdo, ha estado la música, ha estado el mar, no sé, cuando no tocaba nada canturreaba, me acuerdo de pegarme yo unos solos, que de eso, cantando en el cuarto... Pues como antes mencionaste esta canción de Dinosaurios y Unicornios. Y Unicornios, si quieres la escuchamos y vale. Seguimos con la entrevista, ¿vale? Para vale, ir... Vale. Bueno, porque me queda todavía un poquito, todavía, ¿vale? Dale, dale. And unicorns, from fawns to goats to leprechauns, I've seen and anything in between. Coal black storms inside my home, and raging fires in Amazon, and breakfast in America in the afternoon. All those tears you could have poured will come down harder than before. The ghost from when you turned 13. Useless now, go with the flow, forget the short, stop bragging now about what could have been. Well, tell me something I don't know, 'cause I've been there all along. Well, tell me something I don't know. Now who's gonna keep that score? Castles in the trees and worlds at peace with distant cries carried by the breeze. I've seen and everything in between. Furry faces lift my soul, a rambling havoc down the hole. I'm the body smashed against the wall. All those tears you could have poured will come down harder than before. The ghost from when you turned 13. It's useless now, go with the flow, forget the short, stop bragging about what could have been. Tell me more, but all those things that I adore, that saying, but everything, everything. Esta dice que es la parte balcánica. Bueno, y habíamos hablado de... del lado oscuro, todo esto. Bueno, en fin. Y esta canción tiene un significado así como interesante, ¿no? ¿Qué me ibas a contar o qué? Bueno, tiene es muy alegre, pero en realidad es una... es un poco una conversación de una autoconversación de esquicie. Es un poco desquiciada la letra. No la pensé mucho. De normal tardo bastante. Me tomo muchas veces más tiempo en la letra que en la música. Esta no la pensé mucho. Igual desde... no sé si rabia, pero yo creo que más eso. Más desquiciado. Era una conversación entre... interior, en mí mismo, que tiene la coherencia que tuviera en el momento. Y poco más. O sea, para mí sigue teniendo sentido, ¿no? Pero bueno, no sé. Entonces, sí que hay frases, a lo mejor, que lo que hablábamos antes, que son más directas. Hay otras que son una pincelada de algo mucho más grande, que hay gente, a lo mejor, que obviamente no lo va a entender la gente porque es súper personal. Hay un guiño a Supertramp, porque es un grupo que me marcó eso desde pequeño también. Hay, sí, un poco de... como llaman ahora en las películas, ¿no? Un easter egg, que eso que dicen en las pelis de Marvel y todo esto, ¿no? Como huevos de Pascua escondidos. Pues eso, y además esta es la canción un poco que... lo que me decías antes, el disco lo empecé a grabar en noviembre del 2018, lo acabé realmente en el 2019 y lo sacaba ahora. Ha pasado tiempo. Esta canción fue la que retrasó todo un poco, porque claro, yo lo grabé en el pueblo, luego ya me bajé para Valencia, me fui a ver a mi ex que estaba en la otra punta del mundo, volvimos, que si la... bueno, el COVID y todo esto... Y a esta canción le faltaba esta parte, la parte balcánica, que es cuando ya el desquicio es máximo, no queda otra cosa que reírte cuando estás reventado, no sé, supongo. Y eso, toda esa instrumentación del final... o sea, los instrumentos básicos... Es densa. La guitarra, el bajo, la batería... Lo básico, eso lo grabamos... La batería la grabé yo, el bajo creo recordar que lo grabó Dani, la guitarra la grabé yo, la voz y los coros los hice yo, pero se me quedaba desnuda. Le hacía falta más, quería que fuera denso de cojones. Y iba a grabar un amigo un violín, al final... bueno... y un primo segundo mío, que es médico, pero es un maldito virtuoso, acabó haciéndole todo lo que ha hecho. Él es pianista de jazz, el tío, y el piano ese lo grabó él. Y el piano lo grabó desde el principio de la canción, le cambió el rollo un poco y le dio un... no sé, es como medio funk, medio piano de jazz, de repente balcánico, y le empezó a meter de eso los vientos y... y lo hizo con el ordenador, el tío y yo. Una familia muy interesante. Sí, sí, es interesante, sí, sí. Sí, en fin. Y bueno, y ¿quieres que profundice más en la oscuridad? En el... bueno, a ver. Mira. Tú haces el araquiri lo que necesites. Pero en realidad luego también tengo otra pregunta. Y luego ya vamos a ir cerrando, escuchando la última canción y ya nos vamos. Mira, hay una canción que está en el disco, creo que antes he visto la lista de reproducción y no estaba, pero hay una canción que cuando la tocaba en directo, llegó un momento en el que la canción se apoderaba de mí y dejé de tocarla en directo. Y al final es un poco por lo que dices, ¿no? De que hay tantas emociones. Y luego cada persona, obviamente, lo vive de una manera. O sea, yo veo un partido de fútbol y veo, como dice mi madre... 11 tíos corriendo en calzoncillos detrás de un balón. Hay gente que se le eriza la piel viéndolo y lo puedo entender. Pero a mí en este caso, pues con esa canción y las emociones que traía, pues Y dejé de tocarla en el momento que vino mi tía a verme y se asustó cuando pegué un berrido. Y entonces dije, vale, es que se me va. Y dejé de tocarla un tiempo hasta que hice las paces con la canción un poco. Esta no, otra canción. Y bueno, ya hice las paces con ella y ahora la toco mucho más sosegado. Y bueno, también cambiando así un poco de tema, lo que son las redes, el mundo de la música y tal. Claro, todo el que empieza en la música, bueno, los hay que querrán convertirse en Beyoncé y Shakira y los hay que no, supongo. Y eso, pero bueno, en cierta manera, me refiero, yo que como activista que fui, estoy acostumbrada a trabajar gratis. Pero se te cansas. Estoy esperando patrocinadores para este programa, ¿eh? Por cierto, que se me está viniendo aquí a la mente ahora. Por esto lo hago gratis, tú también, todo gratis. Entonces llega un momento que quieres rentabilizar algo, que quieres entrar un poco en el mainstream, pero el mainstream es un mundo complejo. Entonces no sé si tuviste algún error ahí que hayas dicho, joder, pues aquí, en fin... A veces vamos como de, bueno, lo hago todo gratis y luego igual no. Y bueno, yo creo que es muy importante enfocarse en lo que uno quiere. Entonces también a veces pues nos enfocamos mal y no... ¿Qué es lo que quieres y lo que no quieres también? Es otra pregunta. Son muchas, ¿eh? Siempre, luego me respondes caóticamente. Ya, es como funciona mi cabeza, lo siento. Mi cabeza es como una televisión con tropocientos canales saltando a la vez. Ahora que has dicho lo de eso, lo de el altruismo y todo esto, yo en realidad empecé organizando conciertos cuando, o sea, había tocado en algunos grupos, pero cuando era más chaval, pero cuando empecé a tocar yo solo en solitario, muy bien. Yo solo en compañía no puede ser. Cuando empecé a tocar en solitario fue básicamente porque en uno de los eventos que organicé me falló el telonero y mi amigo Musa me dijo, tío, toca tú. ¿Es tu propio telonero? Insistieron y... Eran eventos para lo que te decía antes, para un par de ONGs. Estuve en un par de ONGs organizando eventos benéficos y eran... La gran mayoría eran conciertos. Hicimos también alguna exposición de arte y todo esto, pero también iban con concierto. Y nunca había querido mezclarlo, ¿no? Nunca había querido mezclar eso. O sea, es la primera vez que estoy mezclando surf con música también. Es como siempre quería dejar una cosa aparte de la otra, pero en realidad... ¿Por qué? Pues porque es, no sé, TOC, por orden, yo qué sé, no lo sé. No tengo ni idea, pero supongo que he madurado un poco con los años y digo, bueno, pues es que hago todo esto, pues tiene sentido, ¿no? Es como... Una ensalada tiene tomate y queso y tal, y está todo mezclado, no pasa nada. Entonces, yo qué sé. Pues no, eso. Pero parece que, por ejemplo, quienes hacen surf, o bueno, no en general, pero muchas veces es como lo que se espera del surfer. Quizá por eso, ¿eh? A nivel de estigma, sí, lo que sí se espera es que sea surfer y ya. Que vaya vestido de Billabong o de O'Neill o de hostias en vinagre, sí, de estas y ya está. Y en su... También tiene una vida esa persona. Y también sufre y también es creativa o no, o hace cosas y tiene una vida laboral y tiene una vida amorosa y tiene una vida familiar y tiene... Entonces... Al final es eso, ¿no? Es como que solamente ser surfero, por eso este podcast que hablo de mil movidas a la vez. Y en realidad es porque, ¿qué cojones? Pues porque son todo facetas, todo se superpone a... Y al final vas confeccionando algo, un proyecto o tú mismo eres eso, pero no es... Una cosa categórica y además como con un estigma de ala, surfer, punto, ya está. No, yo creo que hay que probablemente hayas dado en el clavo. Eso explicaría por qué me rapé el pelo cuando se puso de moda, por ejemplo, cosas así. Que ahora se me lo vuelvo a tener largo, ya está quemadito y es como, uy, ya parezco un hipster. En breve me tengo que rapar. Sí, no sé, supongo que siempre querer ir a la contra. Que creo que es un común denominador entre los creativos también. No sé. ¿Y que el mundo del surfing es muy superficial, que en realidad no, son formas de huir de un poco, sí, de ese mundo, porque sí, sí, quienes están un poco en él intentan huir, y luego hay los que se enriquecen y viven bien de ese mundo. Bueno, sí, sí, sí, sí, no, bueno, ahí ya nos podemos poner a arreglar el mundo, pero nos hace falta otro podcast. No sé, es... sí, es un poco... Pero el tema... Uy, perdón, ¿eh? Se me sube ahí a tope. El tema redes sociales, cómo ahora la gente vende su música, que está súper a tope, que hay que postear, que hay que ponerlo todo en redes, que hay que publicar mucho. Todo. Ni quiero. O sea, me cuesta mucho. O sea, yo tengo claro que si esto va a algún lado, el tema de la música, me va a hacer falta un community manager o engañar a mi hermano o a mi cuñada o a alguien. Porque... Yo estoy sin curro, ¿eh? Pues, en cuanto me empieza a dar dinero la música, te lo ofrezco, pero es que de momento va la cosa chunga. No sé, yo, o sea, y el es que cuando me bajo el Facebook ya ni tengo. Cuando me bajo el Instagram, de repente se me van 40 minutos porque estoy viendo vídeos de gatitos y de perritos y la madre que los parió, y me lo vuelvo a borrar y me lo bajo cuando tengo que subir algo. Ya estás volviendo loco al algoritmo, porque el algoritmo lo que quiere es... Sí, no es sé. Que seas un músico bohemio, ¿sabes? Yeah, no un fan, yeah, de los gatitos. Sí, no sé. Hostia, es que los gatitos son muy cabrones. Es bastante gracioso verlos. No sé, el... Y perritos también, ¿eh? Pero... Yo ahora veo más de perritos. Como tengo una perra. Sí. No pequeña. Sé. No, pues en realidad cualquier bicho es bastante gracioso. ¿No has visto los típicos de los patos o de los pájaros? Y las nutrias. Que les ponen brazos. ¿Y los de las nutrias? También, sí, sí, sí. Pero no has visto el de los patos. Creo que son patos. No, a mí es que humanizar animal me parece... No, pero que los dibujan. Entonces es muy gracioso porque de repente está... Parece que esté bailando o haciendo cosas. Flipat. Sí, mucho tiempo libre. Bueno, entonces eso, ¿no? Mal, ¿no? Lo que es el merchandising, o sea, el merchandising, el las redes tema sociales. Redes sociales, pum pam, claro, eso... No sé, es que cuando nada, las que te cojo... sigan los oyentes, que a los que les haya molado tu música... A ver, lo que hago porque es... Porque luego está el tema conciertos, que en realidad... Claro, lo que hago es eso. Pues es eso, ¿no? Que gente más underground, al final, hombre, los Rolling Stone, pues venderían más ganarían más de discos que de conciertos. O no, no sé, pero gente más underground igual gana más... precisamente de conciertos que de discos. Claro, yo las redes sociales las utilizo para lo que creo que son, que es para publicitar lo que vas a hacer y poco más. Y a veces intento hacer algo más, pero el otro día, por ejemplo, metí el pie en la furgoneta en el kéfir y me hizo mucha gracia y lo puse. Porque me hizo gracia, pero es que a lo mejor eso no, eso van a pensar este tío es tonto. Pero sí, un poco también. Entonces... pero que claro, lo uso para eso, para ya he sacado el disco, lo publico, ya esto, un concierto, o grabo una canción. Claro, en el Instagram tengo tropocientos vídeos porque mi ex me lo llevaba hace años y me decía, va, hoy tienes que subir una cosa, hoy tienes que subir otra. ¿Le pagarías, no? ¿O qué? Dándole todo el amor del mundo, porque otra cosa... Pero vamos, y subo versiones, a veces hacía versiones a mi bola un poco, fotos que hacía, lo que hay, y dibujos también, porque me mola dibujar, ya todo el pack de bohemio, y entonces lo que hay en mi Instagram es eso, un poco, fotos que he hecho, animales generalmente, no sé, vídeos haciendo versiones, vídeos de los perros también, yo qué sé, de todo. Hay uno que están cantando conmigo... Sí, un poquito eso. Bueno, se nos va un poco ahí la entrevista de tiempo, así que vamos a escuchar la última canción. Y ya es el programa más largo que hice hasta ahora, porque, bueno, claro, aquí en la radio, la gente que venga a hacer entrevistas en la radio, que es como más dinámico, más largo, más íntimo, más todo, y empezamos aquí a hablar, y que íbamos sin guión al loro. Bueno, vamos a escuchar la última canción. Y... ¿cómo se llama esta? Back to the start, de vuelta al principio, de vuelta al comienzo. En realidad me sale en la pantalla, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Entramos en un bucle conmigo y volvemos al principio de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast. seguirlo y escuchar su música y contratarlo para tocar en conciertos y contratarlo a él y a mí de monitoreos de surf, ¿eh? Y eso. Gracias, Carlota. Shake the earth beneath, sense the wind's direction, changing with the breeze. You and I can do it if we just believe. Step by step, we'll get there when we look. Oh, we look back to the start. Up if you have fallen, turn around and you will see. You are not the first to do so, we're just humans, you and me. Cause darkness won't always last, so take a glimpse back to the past. Overcome the night to become alive. And I can feel the thunder shake the earth beneath. Sense the wind's direction, changing with the breeze. You and I can do it if we just believe. Step by step, we'll get there when we look. We look back to the start. Por Carlota Vázquez.